36 años ya, el 18 de julio de 1980. Habitualmente se lo conoce simplemente no como Manuel José Castilla, sino como Manuel J. Castilla.